Esta fotografía está hecha también en Paradinas y viendo que había muchos barros en la calle, en las calles, pues el pueblo y con colaboración, bueno, pues entonces de diputaciones y de otros organismos, pero sobre todo el pueblo con su mano de obra, con sus ganas, intentaron y lo lograron. Poner el pueblo, adecentar el pueblo. Lo adecentaron de tal manera que como digo, con ayuda de todos, se asfaltaron calles. En esta fotografía estamos viendo cómo levantan el suelo, la tierra, será para luego hacer buen firme y poder echar cementos y gravas y esa, para asfaltarlo, para evitar y quitar problemas al pueblo de tanto barro como había. Vemos, y yo lo llamo progreso, le llamo progreso a esto, pues porque fue un cambio radical, pasamos de, pues eso, de ser un pueblo muy, muy sucio, muy, muy tal, a ser, pues eso, más llano y ser más limpio. Fue muy, muy bueno para el pueblo. Y le dieron, no sé si fue este año, que le dieron el premio de embellecimiento, que fue un premio que daba diputación o gobernación o en aquellos años algo así, se llamaba algo así. Y bueno, pues recuerdo que de eso no tengo ninguna fotografía, pero sí que se hizo una fiesta muy grande, muy grande. Porque por eso, por ese premio que les dieron. Y vino el gobernador al pueblo, hicieron una fiesta, bueno, pero todo el mundo colaboraba en todo, ¿eh? Desde el que hacía dulces, el que ponía el vino, el que unos ponían mesas, otros se ayudaba todo el mundo para todo. Y ahí empezó Paradinas a subir, puso soluciones a problemas. Y lo recuerdo de esta manera. Por lo menos en Paradinas y como Paradinas otros pueblos, instauraron también lo que se llamaba extensión agraria, que sería del Ministerio de Agricultura, como una oficina comarcal o algo así. Y esa oficina o esas personas ayudaron mucho a evolucionar a los pueblos agrarios.